Fueron clausurados en el estadio de Pyeongsong de la provincia Pyongan del Sur el 30 de junio. Los Juegos Deportivos por Premio Antorcha de Songun, bajo participación de funcionarios del sector, deportistas y habitantes de localidad. En el certamen ocuparon en clasificación general el primer lugar la provincia Pyongan del Sur, el segundo y el tercero el Hamgyong del Sur y la Hwange del Sur. Fueron otorgadas la copa de gira y medallas a conjuntos y jugadores ganadores.